Ego, 99. Experimento 0707. Todo parte de una vibración. La excitación atómica de las palabras produce música. Cada sílaba es un golpe fonético, y cada golpe fonético una nota musical. ¿Qué melodía? ¿Qué melodía producirá un texto completo? La ciudad con determinada obturación parece la imagen de algo a través de un microscopio. 2 minutos antes, corres la cortina y por la ventana entra un sonido hueco, parecido al de un caracol vacío, de mar vacío. Luego el silencio de las manos juntas, palma, palma, y todo tiembla, y el mundo se vuelve un olvido momentáneo que modifica la esencia de las cosas. Ahora disminuye la intensidad, pero no desaparece. Queda imperceptible, casi imperceptible, improbable, pero posible. Una danza. La voz del universo. Alguna vibración. Oh.